Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo ESP, el undécimo. Y para los recién llegados a Horns Up, que me consta que esta semana tiene que ser debido a la chapa, ha habido un aumento de suscripciones, deciros, porque no lo sabréis, que estos programas denominados con las siglas ESP son programas de especiales o España, es decir, son exclusivos a nuestra música. Todo lo que se produce por bandas nacionales y que tenéis que escuchar y conocer sí o sí, quien lo desconozca, por supuesto. Estos programas fueron demandados en su día por la audiencia y están funcionando muy bien, ¿eh? Esperemos que os guste, que lo compartáis y al fin y al cabo que disfrutemos todos de nuestra música. Mucho nivel en este programa, el dedicado a septiembre y octubre, o lo que viene a ser lo mismo desde que publicamos el ESP 10, es decir, desde el 12 de septiembre que fue el último programa. Como siempre hay un disparate de bandas buenísimas, algunas son repetidoras ya, otras son nuevas, recién llegadas. Lo que sí que está claro es que vamos a disfrutar, os lo aseguro, os lo prometo, de este programa. Horns Uppers, comienza Horns Up. Una de las cosas que me llama mucho la atención en estos últimos años es la cantidad de buenas bandas de alternativo, de grunge, o por supuesto lo que digo siempre, las nuevas tendencias, como el metalcore y este tipo de estilos. Y no caer en lo clásico, en lo que años anteriores copaba casi todas las bandas, ¿verdad? Todo sonaba prácticamente igual, por lo menos en mi generación. Pues vamos a abrir este SP con Stone Corners, grupo ibicenco, que tienen un fantástico rock alternativo, y este Sign, que ya suena, es el segundo sencillo de su próximo álbum llamado Vision. Se espera, por cierto, para 2024. Con este Sign de Stone Corners y Tony Moya, el vocalista de la formación, damos pistoletazo a esta nueva edición de nuestra música. Stone Corners. ¿Qué tal? Soy Tony Moya de Stone Corners. Estáis escuchando en Horns Up nuestro nuevo single, Shine. I see the light. discazo, madre mía, de amor y rabia, de Corazones Eléctricos. El power trio valenciano lanza este tercer álbum en su discografía con el video single Canción Urgente. Sí que me gusta remarcar que tras hablar con la banda me dijeron lo siguiente: muchas gracias por difundir nuestra música, somos un grupo con grandes canciones pero bajo presupuesto y nos cuesta mucho difundir, así que gracias de verdad. Esto no puede ser, para eso están estos programas y espero que se comparta y que se conozcan los grupos que hay aquí. Que este grupazo tenga que decirnos esto nos da una idea clara del trabajo que queda aún por hacer, ¿eh? Y la educación musical y sobre todo lo que digo siempre, el giro de la difusión que tenemos que hacer. Nosotros ya pusimos Todo por el aire en el octavo SP y ahora toca Canción Urgente, aunque tuve muchas dudas en poner La Destilería o Cimarrón. Eso significa que, lo que os decía antes, es un discazo, ¿eh? Ponerle orejas. Este tema, repito, Canción Urgente, viene además con vídeo. Por nuestra parte, nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es mostraros lo bueno, y Corazones Eléctricos son muy buenos. Se llevan las primeras dos cervezas del programa y se han pasado además a saludarnos. Hola, somos Corazones Eléctricos. Queríamos mandar un saludo a la gente de Horns Up. Y nada, invitaros a escuchar nuestro último single, Canción Urgente, que acaba de salir del nuevo disco de Amor y Rabia. Ahí lo tenemos. Saludos. Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, canción urgente. Volvemos a las islas del Mediterráneo. Si antes estuvimos en Ibiza, ahora a Mallorca. Por primera vez en Horns Up, Queen Marsha, que tiene el álbum debut llamado I Am The Land, recién sacado del horno. 8 temas de stoner, hard rock, grunge, tremendos, otro disco que hay que ponerle orejas. Nosotros nos vamos a quedar con el tema principal que da nombre al disco y además tienen vídeo de este I Am The Land, de Queen Marsha. Recordamos que Horns Up tiene página en Facebook llamada Horns Up Videos, que os ponemos todos los vídeos de haberlos de todos los temas propuestos en el programa. Vamos con Queen Marsha y I Am The Land. I am the dead, I am the land, you still a slave. A Barcelona, turno de Sun Square, banda de grunge metal formado en 2020. Aunque acaban de sacar recién hace unos días el single Runaway, nos vamos a quedar con el anterior, On My Own. Y lo que decía antes, si me generan dudas de qué tema poner, es que Sun Square y este Tales of a Burning Man, un EP, me cuentan con previsión para finales de 2023, pues tiene muy buena pinta. Así que se han pasado Sun Square a saludarnos y vamos a escuchar On My Own. ¿Qué pasa, gente? Somos Sun Square de Barcelona. Queremos dar un saludo muy grande a la gente de Horns Up. Gracias por contactar con nosotros para difundir nuestra música. Nuestro tema On My Own está disponible en todas las redes sociales, en todas las plataformas de streaming. Lo podéis encontrar en YouTube también. Y ahí estamos, gente. Ok, ¡Horns up! ¡Horns up! ¡Horns up! This is not a goodbye now, not by any chance. This is not a goodbye now, I'm not going away. When the time comes around, I will tell you a lie. When the time comes around, I will tell you. It's so frustrating that I'm on my own. It's so frustrating. I'm glad I'm on my own. In another place. I'm glad I'm on my own. I'm glad I'm on my own. I'm glad I'm on my own. Desde Madrid, Slow Barn. Hola, soy Serra, bajista y fundador de Slow Barn. Un saludo para toda la gente de Horns Up. Os presentamos nuestro último single On Fire. Espero que lo disfrutéis. Pertenece a nuestro segundo disco de estudio Firestarter, disponible a partir del 20 de octubre. Stay heavy. Time for Continuamos con Hiten, Hard and Heavy, de lo mejorcito que podamos tener en este país y parte internacional, ¿eh? Blood from a Stone es el nombre del nuevo single de los murcianos que se extrae del Wild Passion Last, que tiene previsión de lanzamiento 24 de noviembre. We'll be right back. y de Murcia a Barcelona. Llega el metal moderno de Astray Valley con un single con un estribillo pegadizo llamado Pray for the Devil, tema que formará parte del nuevo álbum de la formación que se llamará Midnight Sun, prevista su publicación para el 1 de diciembre y a través de Artgate Records. La simpática y grandiosa vocalista Klaus se pasa después de unos años por Horns Up, con otro saludo al programa, y por eso le vamos a dar la portada de este Horns Up 228 SP11 a Astray Valley y a Pray for the Devil. La escuchamos. Hola a todos y a todas, yo soy Clau Violet, la vocalista de Astray Valley, y quiero mandar un fuerte beso y un abrazo para todos de mi parte y de parte de toda la banda Astray Valley, a todo el equipo de Horns Up y a todos sus fans. Estamos súper agradecidos de compartir con vosotros nuestro nuevo single Pray for the Devil, así que espero que lo disfrutéis muchísimo y nos vemos por los conciertos, los festivales y los escenarios. Thank you. A Vitoria. Erra ya tiene nuevo material discográfico y Flashback formará parte del nuevo trabajo de estudio llamado Zazpi. Por cierto, un disco conceptual que tratará los 7 pecados capitales con la salud mental. Ainaz nos presenta, ahora lo escucharemos, el tema Flashback, que está relacionado con la ira. Erra. Opaí, aquí Oñas de Erra. Un saludo fuerte para la peña de Hornsap, que estará pinchando nuestro primer adelanto de Zazpi. Flashback. Nos vemos, peña. Hemos estado siguiendo los últimos meses el trabajo de los barceloneses de Beating. What Could Be The Truth ya está disponible desde el 25 de septiembre, es un discazo. Y ojo que aún tenían unas en la manga lanzando el single, además que acompañaba a dicha publicación. Let Me Drown, pelotazo, temazo de The Beating. Why am I the liar? Si antes decíamos que teníamos controlados a The Beating, lo mismo hemos hecho durante estas semanas, estos meses con Between Seconds, desde Mallorca. Joder, las Baleares, que la Suecia española o qué. Madre mía, qué nivelón hay. Pues también el 25 de septiembre Between Seconds lanzaban Memories, último sencillo de la banda, y ya van unos cuantos en Horns Up. Así que vamos con ellos, vamos a escuchar el Memories de Between Seconds. Y una birra para ellos. I keep going back to see if I can find something to remember. You left me no farewell. You let me down, and you know, full of shit, got nothing. Always down by your side, by your side. Never forget what we were. If you still want to be here. turno de Reaper, que lanza un pelotazo, en mi opinión, llamado Blur Horizon. Innovadores estos Reapers en la música metal de este país, sin duda alguna. Además, aquí hay que prestar atención al tema vocal, esos screams, esos gritos combinados con la voz melódica de Elías. A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Este single también será incluido en el próximo álbum de Butterfly Effect, con fecha de lanzamiento el próximo 27 de octubre a través de Argate Records también, pero que Roberto Guaita, el bajista de Reaper, nos lo cuente mejor. Hola gente, soy Roberto Guaita, bajista de Reaper, y me gustaría presentaros nuestro nuevo single, Blur Horizon. Es el tercer single de nuestro álbum de Butterfly Effect, que lanzaremos a todas las plataformas digitales el 27 de octubre. Sin más, espero que os mole y un gran abrazo para toda la gente de Hot's Up. Mis tres birras. Buah, me está gustando muchísimo todo lo que están sacando los de Mallorca, otra vez, de nuevo a las islas, lo que yo digo, la Sociedad de España, Aeolian. The Miracle es otro adelanto que viene acompañado de un video lyric, y esta semana, hace un par de días, sacaban además el tercero, Into the Flames. Todos, evidentemente, estarán en su tercer disco llamado Echoes of the Future, a través de Black Lion Records, con previsión de lanzamiento el 24 de noviembre. Se han pasado también a saludaros. Aeolian. Hola amigos oyentes de Horns Up. Os presentamos nuestro nuevo single, The Miracle, que formará parte de Echoes of the Future, que sale a la venta el 24 de noviembre. Horns Up. a Galicia, concretamente a La Coruña, es el turno de los Thrasher Rays. Así como un puño en la cara, decían los propios Rays en sus redes sociales, aquí tenéis nuestro single y video lyrics Into the Coven. Pues la escuchamos, Rays. Los valencianos, Down on Extinction, uno de los grupos que aquí en Horns Up le seguimos la pista desde hace muchísimo tiempo, y con un EP recién estrenado, el Frontiers to Vengeance, todavía calentito, y por cierto, confirmados en el Set Alive, y después de estar dando bolos sin parar, y no hace falta decirlo, pero todos sabemos que encima son teloneros de los Blind Guardian, pues ahora nos traen a modo de video lyrics el tema The Monsters Inside, Town of Stixon. Terminamos con nuestra última portada del SP anterior, que fue para el combo bilbaíno de death metal melódico Empire of the Sea, que vuelven a sonar con el tema The Valley, otro tema que estará incluido en el Shadows in the Abyss, que saldrá a la venta el 7 de noviembre a través de Stream Music. Espero que le demos la difusión que se merece por parte de todos a estas fantásticas 15 bandas que os hemos presentado en este Horns Up ESP11. Sin duda, 15 bandazas, 15 temazos, podemos estar de enhorabuena del nivel musical que hay en este país. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Fucking ballin'.